Bueno, esta sintonía es, como decimos, absolutamente inconfundible. Absolutamente. Nadie desconoce que pertenece a Indiana Jones. Pues yo creo que no, yo creo que no. Aunque haga 20 años, casi 20 años, 19, que no la oíamos en el cine, en las pantallas, pero bueno, pues John Williams, no digo que se hizo popular, porque ya lo era con todas sus músicas para Spielberg sobre todo, pero esta es verdaderamente inconfundible. Indiana Jones, cuarta vuelta del personaje, Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal, se llama esta. Steven Spielberg, naturalmente, es el director. Harrison Ford es Indiana Jones, de nuevo. Y con él están Shia LaBeouf, Kate Blanchett, Karen Allen, John Hart, tiene un reparto extenso. Y la película, pues es igual que las otras, creo yo, ¿no? Spielberg es un maestro, sobre todo, del concepto de la película. Cómo hay que hacer una película para que guste, para que funcione. Y entonces ha aplicado la fórmula a esta nueva entrega del Indiana Jones. Son como pequeños capitulitos de 20 minutos, calculaba yo. La película dura 2 horas, pues son 6 episodios que realmente funcionan así. El primero es sensacional, el arranque de la película son 20 minutos de cine de acción con efectos, no demasiados efectos especiales, pero bueno, efectos de imagen, persecuciones, golpes, la presentación del personaje es estupenda. Lástima que después cada uno de los 20 minutitos que van conformando los siguientes episodios pues va teniendo menos interés desde mi punto de vista, menos calidad también. Hay algún momento incluso que roza un poquito el cine zafio, mal hecho, es decir, porque se ve que Spielberg se le ha agotado también ahí la cosa. Y luego, bueno, hay un par de elementos como esa aparición del el personaje extraterrestre que al final casi es protagonista de la película, que yo creo que está metido ahí un poquito con calzador. Spielberg se auto-homenajea y se auto-homenajea demasiado. Por aquí sale E.T., los encuentros en la tercera fase, y bueno, pues sale todo el mundo a relucir. Y yo me formulo una serie de cuestiones, una serie de preguntas sobre la película, este estreno tan importante. ¿Ha entrado Indiana Jones, el personaje, en un túnel del tiempo o realmente han pasado 19 años desde la última, sí, desde sí, la última entrega? Sí, sí, y además no lo han disimulado y creo que es un acierto. Bueno, claro. Porque convertir a Harrison Ford en un chaval... No, para Indiana han pasado los años... Pues pueden ser 20 perfectamente, el personaje está mayor y de hecho hay proezas y acrobacias que le cuestan muchísimo trabajo. Empieza a dolerle la espalda, la cabeza, los muslos y los talones, ¿no? Entonces, bueno, sí, es un personaje mayor. También Karen Allen, que vuelve después de la primera, pues como la primera chica indiana, pues para ella ha pasado el tiempo también. El hijo que tiene, pues es un chavalote, sí, a la vez no se disimula, y yo creo que es uno de los aciertos de la película, ese sin duda. Y luego otro de los aciertos, o no acierto, porque una de las cosas que he leído es que esta película, esta cuarta entrega, hace grande la trilogía. Desde luego, en el sentido de que no la mejora, sino Exacto. que es, sí, una especie de apósito que le han colocado ahí. Sí, decía Spielberg que él no hace esto para ganar dinero, que es porque la gente quería ver a Indiana. Bueno, de todo hay, pero, en fin, no nos engañemos. Esta es, por los cuatro costados, una operación comercial. Ellos esperan rebasar los 400 millones. Me parece que no lo van a conseguir, porque, de hecho, el arranque de la película ya no ha sido lo espectacular que se esperaba, por lo menos de los datos que tengo en España. Y bueno, lo que se trata aquí es de resucitar al personaje para ganar dinero todos, Spielberg, Harrison, Lucas y todos los que están alrededor. Y si pretenden ganar dinero, ¿verdad que a los críticos cinematográficos, que sois los que además ayudáis al cine, si os tratarán un poquito mejor en los estrenos? Pues sí, esto aquí ha sido un caso verdaderamente desgraciado. Yo tengo que decir que he pagado mi entrada, me he ido al cine a verla, mis 7 euros y algo, porque no he querido pasar por el aro, y nunca mejor dicho, que nos ha sometido la distribuidora a los profesionales. Es decir, ha habido unos cacheos personales tremendos, se ha despojado a los críticos de todos los aparatos electrónicos, aunque fuera el marcapasos, con lo cual algunos deseaban haber muerto y no de la emoción. Se les ha mirado los pantalones, los bajos de los pantalones, los calcetines, los tacones de las chicas, en fin, los bolsos. Una cosa verdaderamente exagerada, fuera de lugar, y sobre todo yo creo que un poco indignante para la profesión. Vivimos de ver las películas y de contar después, claro, a nuestros oyentes. Y ellos viven lectores también de vosotros. Sí, ellos viven de esa promoción que les hacemos. El favor es mutuo y no entiendo este empeño en que nadie pudiera ni siquiera pensar en filtrar una imagen de la película. A mí eso me ofende, personalmente no he ido, como te digo, al pase de prensa, porque yo voy a los pases, como saben nuestros amigos, las películas no las enseñan las distribuidoras para que las podamos comentar después. Yo acudo a esos pases y por eso puedo ver tantas películas, claro, pero de luego si no hay un régimen de confianza, pues conmigo que no cuente, prefiero irme al cine, que de todas maneras no voy a copiar la película, voy a verla solo. Me parece estupendo este apunte, por lo tanto, luces y sombras en el estreno. Creo que sí. De Indiana Jones, el arranque no ha sido tan espectacular como se esperaba, ganarán unas cuantas perras, me sí, parece hombre, a mí, pero quizá duda, no tanto. No, la película de todas maneras es muy divertida, es muy ágil, se deja ver estupendamente, y el punto de vista del crítico, que es el que yo expongo aquí, no tiene por qué coincidir con el del forofo, el del fan cinematográfico, que va a pasar 2 horas de diversión. 2 horas de diversión con Indiana Jones ha sido nuestra portada esta noche. Y del cine en su mayor concepto, bueno, pues de negocio, de marketing, al de Cannes, en donde no sé qué tipo de películas habré visto este año. Dábamos los primeros apuntes la semana pasada. ¿Cómo ha discurrido esta semana? Pues está prácticamente terminado. No queda ya más que dentro de unas horas conocer el palmarés. Después de los estrenos mundiales en el festival de la película de Woody Allen, Vicky Cristina Barcelona, la película española de Allen y también de Indiana, como es natural, yo creo que la impresión es relativamente buena. Ha habido 22 películas y dicen los que han visto todas que el nivel ha sido bueno. Yo digo que faltaría más en un festival como el de Cannes, y que hay algunas destacadas entre las cuales tiene que estar la quiniela de las ganadoras, por ejemplo Changeling, la nueva película de Clint Eastwood, también Leonera, una de las primeras películas que se exhibieron, la película del argentino Pablo Trapero, que a pesar de ser de las primeras todavía dura en el recuerdo de los presentes en Cannes, eso es muy buena señal. También Adoration, la película de Anton Egoyan, que siempre hace desde luego obras estimables. Gomorra, una película de Mateo Garrone, la primera película de Charlie Kaufman, el guionista, como director, Sinécdoque Nueva York. También El silencio de Lorna, Le silence de Lorna, de los hermanos Dardenne, que ya han ganado un par de veces en Cannes y que aspiran a su tercer premio. Y, por supuesto, las dos grandes competidoras, la biología, por decirlo de alguna manera, Che, de Steven Soderbergh, las dos películas sobre la vida del Che Guevara, y Palermo Shooting, la nueva película de Wim Wenders, el director alemán que siempre que lleva película aspira a premio, y yo creo que alguno se llevará. La semana que viene daremos ese palmarés, esos resultados que estarán en las próximas horas, no tan cercano en el tiempo, pero sí dentro de poco. Sí. Nueva película va a rodar en España, Jodorowsky. Pues sí, Alejandro Jodorowsky, no sé cómo calificarlo a este hombre, escritor, dramaturgo, guionista, filósofo, poeta, psicomago. Casi a sus 80 años, que va a cumplir dentro de nada, vuelve al cine después de 18 años de alejamiento, desde sus primeras obras y sus primeras películas, aquellas en las que fundó el movimiento Pánico con Arrabal y con Topor. Ha hecho media docena de películas, la verdad, desde el año 68, y ahora va a rodar en España, va a rodar concretamente en Almería, una película que se va a llamar King Shot, con Nick Nolte y Marilyn Manson de protagonistas. Marilyn Manson, no sé si disfrazado o tal cual. El argumento, dice él, que tiene toques surrealistas, está situado en un casino en ruinas, en mitad del desierto. Allí juegan los bandidos, no se sabe procedentes de dónde, y allí llegan 2 jóvenes hermanos que van huyendo de la policía. Este es el arranque de la película, y lo que sí hay que decir es que la producción ejecutiva es nada menos que de David Lynch, un convencido de la calidad y de las características de la obra de Jodorowsky, y se basan sobre todo en esta vuelta al cine en el éxito que tienen en DVD las películas de Alejandro Jodorowsky en el lanzamiento ahora, es decir, sus películas en el cine ya han pasado, casi ni nos acordábamos, el vídeo está muerto, pero el DVD ha resucitado a Jodorowsky, y gracias a ese nuevo impulso va a rodar esta película en España. Yo creo que estamos de enhorabuena. Desde luego, porque además Alejandro Jodorowsky es un personaje multidisciplinar, absoluto, sí, sí, fascinante, polémico, le gusta muchísimo provocar con lo que dice, nos parece uno de esos personajes, bueno, dignos de ser mencionados, y quizá en el futuro digno de ser protagonista de una biopelícula. Sin duda, como hay tantas, ¿verdad? Uh-huh. Las biopelis es un género que siempre está de moda, y ahora tenemos 2 nuevas, podríamos decir, como de Jamaica a Chicago. La primera la va a hacer Jonathan Demme, un documental sobre Bob Marley, que lo iba a hacer Scorsese, pero por problemas de agenda no ha podido. Scorsese acaba de hacer el de los Rolling, le ha quedado muy bien, pero el de Bob Marley lo va a hacer Jonathan Demme, que ya hizo un documental sobre los Talking Heads y otro sobre Neil Young, de manera que conoce el panorama perfectamente. La producción es de la familia de Bob Marley y quieren que el estreno coincida con el 6 de febrero del 2010, cuando Marley cumpliría 65 años en ese día de estar vivo. Y por otro lado, Spike Lee, que ha presentado en Cannes su proyecto de película en colaboración con la NBA sobre Michael Jordan, claro, quién sino, el mejor jugador de baloncesto de la historia para algunos, el mejor deportista del siglo XX para otros, la estrella de los Bulls de Chicago. Bueno, Spike Lee promociona en Cannes esta película, me imagino que buscando ya el negocio, buscando el dinero, y al mismo tiempo está promocionando su próximo estreno, que se llama Milagro en Santa Ana, una película que reivindica la intervención de los soldados negros en el ejército americano, y le echa además en cara a Clint Eastwood, aprovechando que lo tenía allí al lado, que en sus dos últimas películas bélicas no salían soldados negros, y Spike Lee, con su locuacidad característica, acusaba a los periodistas de no tener pelotas, decía él, literalmente, de preguntarle a Clint Eastwood por qué no sacaba soldados negros. La respuesta la va a dar Spike Lee en esta su próxima película. Spike Lee, que es otro personaje de armas tomar, pero sí, bueno, que no tiene ningún pelo en la lengua, desde luego. Desde luego, Spike Lee, que siempre protagonista con sus palabras, con sus declaraciones. Tiempo para el homenaje, para situarnos en 1968, el guateque Blake Edwards. Hello, Bernie. Pretty boy. Pretty boy. Pretty. Would you like some food, Bernie? Pretty boy. Pretty boy. Escuchamos a Peter Sellers con un loro, que también menudas cosas ha hecho menudas este hombre, cosas, tan sí, interesante. Sí, ya lo creo que sí. Dos momentos de el guateque, ese comienzo espectacular con la batalla, que Peter Sellers toca la trompeta y le matan, no hay manera de que le mate, no deja de tocar la trompeta porque él quiere su protagonismo, ¿no? Y luego la escena esta con el loro, una película sensacional, el guateque, de 1968, que estamos conmemorando en este mes de mayo, y dirigida, como muy bien dices, por Blake Edwards, grandísimo director de comedias, aunque en realidad ha abarcado todos los géneros. Blake Edwards ha nacido en Tulsa, en Oklahoma, el 26 de julio del año 22. El segundo matrimonio de su madre lo llevó a una familia relacionada con el cine. El padrastro trabajaba en el cine y por ahí le entró en la afición, aunque él quería ser guionista. Y hay una anécdota muy curiosa, y es que una novia que tenía entonces Blake Edwards, le enseñó un guión que había escrito. Él corrigió el guión de su novia y al jefe de la novia le gustó tanto que se convirtió en agente de Blake Edwards y le propuso un contrato para escribir guiones para la radio. Ese fue su primer trabajo, después pasó a la televisión y luego después al cine. Mientras tanto ya había debutado como actor en una película que se titulaba 10 héroes de West Point, de Henry Hathaway, en el año 42, y allí conoció a Richard Quinn, con el que coescribió y al que le dirigió muchísimos guiones a lo largo de su carrera. El primer guión para el cine de Blake Edwards fue Imperio del Crimen, película que dirigió Leslie Selander en el año 48, y luego debutó ya Edwards como director en el año 55 con Venga tu sonrisa, con guión también de Richard Quinn, y después dirigió El terrible Mr. Corey con Tony Curtis y con música de Henry Mancini, dos de los habituales en la filmografía de Blake Edwards. Vacaciones sin novia, también con Tony Curtis, esta vez con Janet Leigh, y Operación Pacífico, Tony Curtis y Cary Grant en los papeles protagonistas, todas estas películas en los años 50. En el año 61 llegó un enorme éxito, Desayuno con Diamantes, con Audrey Hepburn y George Peppard, dos Oscar y cuatro nominaciones, entre ellas una al mejor director. Y en la misma década de los 60, grandes películas: Chantaje contra una mujer, Días de vino y rosas, La pantera rosa, con Peter Sellers en el personaje inolvidable del inspector Clouseau, que dio lugar hasta una serie de dibujos animados, y muchísimas revisiones de la película, como ahora veremos. La primera, El nuevo caso del inspector Clouseau, que llegó enseguida. Luego dirigió La carrera del siglo, un disparate cómico que ganó un Oscar y que también provocó una serie de dibujos y unas cuantas imitaciones posteriores. Más películas como ¿Qué hiciste en la guerra, papi? Y El guateque, por último, la película, como decíamos, del 68, una peli de enorme repercusión en España. Yo creo que todavía se repasa por las televisiones y siempre tiene la misma fortuna y el mismo éxito. En el año 70, Blake Edwards dirigió Darling Lily, con Julie Andrews, con la que se había casado un año antes, Y luego Dos hombres contra el oeste, La semilla del tamarindo, Tres panteras rosas más, El regreso de la pantera rosa, La pantera rosa ataca de nuevo y La venganza de la pantera rosa, siempre con Peter Sellers en el papel del inspector Clouseau. Y acaba la década de los 70 con 10, La mujer perfecta, con Dudley Moore y esa chica fea que se llamaba Bo Derek. Un absoluto taquillón en el cine español y en todo el mundo. Sí, desde luego, desde luego. Y luego en los 80, títulos todavía importantes, S.O.B., Son of a Beach, que aquí se llamó Sois honrados bandidos, sin importarnos nada la falta de ortografía, pero íbamos a ponerle el título original, claro. Luego dos vergonzosas panteras rosas más, la verdad, Tras la pista de la pantera rosa y La maldición de la pantera rosa, las dos con material de archivo de Peter Sellers, que se había muerto ya un par de años antes, pero también películas estimables como Víctor Victoria, con Julie Andrews, Mis problemas con las mujeres, Mickey Mott, Así es la vida, con Julie Andrews y Jack Lemmon, El gran enredo, Cita ciegas, con Kim Basinger y Bruce Willis de protagonistas, y Asesinato en Beverly Hills. Terminó ya su carrera con películas para televisión y en el año 93 remató con el personaje de la Pantera Rosa, ahora el hijo de la Pantera Rosa, con Roberto Benigni de protagonista. Luego hizo también un Víctor Victoria para televisión, pero en fin, Blake Edwards se retiró prácticamente de la dirección, aunque ha estado escribiendo guiones hasta hace poquísimo, y lo mismo sigue todavía porque es un hombre interminable, incansable. Un gran maestro de la comedia, uno de los maestros sin duda del cine, un personaje para recordar. Para recordar, como recordamos, no solo a Bo Derek, que por supuesto la recordamos, sino esa película de 1968, que además es el año, ya que estamos en mayo y cumplen 40 de ese movimiento social tan importante y que tanto ha marcado la historia del siglo XX, la última parte del siglo XX. 1968 se presentaba El Guatec, la película de Blake Edwards, que ha sido nuestro homenajeado de esta noche. Tiempo para la crítica, antes que el diablo sepa que has muerto. Andy, espero que estés oyendo tu buzón de voz porque estamos en un verdadero apuro. Dos ex empleados de tu departamento han seguido extendiendo talones. Me debes 3 meses. No te los debo a ti, se los debo a Daniel. ¿Necesitas dinero? Es un delito grave. No es tan grave como puede parecer. ¿Qué estás pensando? No preguntes, no hables. Es una joyería, un negocio familiar. No te has hecho jamás. Compro una pistola de pega. Nada de disparos. Tú conduces, yo lo hago. ¿Entendido? Entendido. ¿Entendido? Entendido. Vamos. ¿Cuántos años tienes? ¿60? ¿70? No toque nada, no diga nada. El título, por lo menos, de la película no deja indiferente a nadie. No, no, y la película yo creo que tampoco. Aquí damos paso al cine de verdad. Uh-huh. Antes que el diablo sepa que has muerto. Nueva película de Sidney Lumet, producida por Michael Serenzi, Brian Lynes y Paul Palmer. El guión es de Kelly Masterson. Los protagonistas, Philip Seymour Hoffman, Ethan Hawke, Marisa Tomei. Nueva obra maestra de Sidney Lumet, el director de 12 hombres sin piedad, Esa clase de mujer, Piel de serpiente, Llamada para el muerto, Sérpico, Asesinado en el Oriente Express, Tarde de perros, Network, Veredicto final, La noche cae sobre Manhattan, Gloria, Declaradme culpable. En total, más de 40 películas, sin contar la televisión, en la que, como tantos otros importantes de Hollywood, inició su carrera. Lumet es otro de los grandes veteranos, tiene 83 años, que no pierde su energía ni su capacidad de constante renovación, ni, por supuesto, su acierto para seleccionar argumentos del mayor interés y hasta de alto riesgo, como el presente. Andy y Hank son dos hermanos en serias dificultades. Andy, el mayor, apresado en una carísima adicción y con graves problemas económicos, concibe un plan desesperado y, según él, infalible, y convence a su hermano pequeño, tan agobiado como él por la falta de dinero, para que lo lleve a cabo. Parece fácil y bien pensado. Atracar una modesta joyería, nada más abrir, cuando la anciana empleada esté más desprevenida. Los dueños cobrarán el seguro y ellos se repartirán el botín. Pero Andy no sabe que Hank, bastante menos decidido que él, contratará a un delincuente callejero para que dé el golpe en su lugar. Y además, el destino intervendrá de forma absolutamente dramática. La trama se inicia precisamente con una secuencia magistral. Es por la mañana, temprano, una esquina cualquiera de la ciudad. El centro comercial está en calma, casi en silencio. Un coche cruza la escena y se detiene junto a una furgoneta. Todavía no sabemos lo que va a ocurrir y, sin embargo, el aire pesa con la sombra de la tragedia. y muy pronto todo se precipita. En cuestión de segundos la acción estalla y el presentimiento se hace realidad, llenando la pantalla de violencia. Acaba el prólogo dejando al espectador con el corazón en la boca. A partir de aquí, Lumet plantea un inteligentísimo juego de encaje. La película avanza rompiendo el orden temporal, mostrando con la secuencia inicial como eje los acontecimientos que la preceden y la siguen. La acción se somete al punto de vista de cada uno de los personajes y compone una serie de piezas que se ensamblan en el argumento con la precisión de un deslumbrante puzzle. Sucesivamente, la atmósfera se va haciendo más y más irrespirable según crece la bola de nieve creada en principio por los dos hermanos casi como un divertimento, algo que no debería haber tenido consecuencias graves y que, por el contrario, se complica por momentos cada vez con mayor trascendencia. Los dos protagonistas, espléndidas interpretaciones de un Philip Seymour Hoffman en estado de gracia y un también magnífico Ethan Hawke, los dos ven crecer sus dificultades. Los problemas de Andy son cada vez más tremendos y Hank se hunde por el peso de su ruina. Y junto a ellos, el gran Albert Finney y una muy recuperada Marisa Tomei. Son el anciano padre, que se desespera, y la mujer de Andy, que traspasa finalmente el límite de su propia conciencia. Como siempre en las películas de Lumet, el reparto constituye una baza esencial y esta no es una excepción. Sabiduría del director para escoger a sus intérpretes y para componer y resolver este argumento en una película cerrada, equilibrada, en la que no sobra ni falta nada y tan intensa como una tragedia griega. El diálogo entre personajes y espectadores es contundente. Estos descifran la apuesta vital y el código moral de aquellos y los protagonistas aportan las sucesivas entregas que van aumentando la tensión y el interés dramático hasta desembocar en un final durísimo que remata esta obra tan violenta como inteligente. Han pasado muchos años desde Veredicto y Tarde de perros, muchos, 35, desde Sérpico, pero Lumet sigue siendo el mismo, inconformista, iconoclasta, atrevido, interminablemente joven. Y una extraordinaria película por lo que acabamos de oír. Antes que el diablo sepa que has muerto, la crítica de la semana. Tiempo para el Super 10, las 10 películas en esta lista que combina calidad, crítica y taquilla. Puesto número 10. Bueno, pues una novedad, Una noche para morir, película dirigida por Nelson McCormick, protagonizada por Brittany Snow y Jessica Stroup, que no sé quién son, pero da igual porque las matan enseguida. Puesto número 9. La familia Savage, otra incorporación a la lista, película de Tamara Jenkins, también con Philip Seymour Hoffman de protagonista y Laura Linney, una película estupenda. Primera semana en la lista, como digo. ¿Y en el puesto número 8? Pues la última incorporación, película de la semana, exactamente de la que acabamos de hablar. Antes que el diablo sepa que has muerto, la nueva de Sidney Lumet. Hasta ahora todo novedades en esa lista. Subimos al puesto número 7. Ya no hay más. En la 7 está Iron Man, la película de Jon Favreau, que baja un puestecito en su tercera semana con Robert Downey Jr. de protagonista. En el puesto número 6. El puesto que baja al anterior lo recupera Juno, de Jason Reitman, con Ellen Page y Jennifer Garner, 16 semanas en la lista. Se resiste Juno, desde luego. Puesto sí, número 5. En el 5, Algo pasa en Las Vegas. Mantiene la posición en su segunda semana la película de Tom Vaughan con Ashton Kutcher y Cameron Díaz en los papeles protagonistas. En el puesto número 4. Buda explotó por vergüenza. Pierde un puestecito también la tremenda película, pero muy sensible y muy emocionante, de Hannah McMalbaff, 12 semanas en nuestra lista. En el 3. Recupera el puesto Elegy, de Isabel Coixet, con Ben Kingsley y Penélope Cruz, 5 semanas de permanencia. En el puesto número 2. Bueno, pues ha caído 4 meses, 3 semanas y 2 días. La película de Christian Mungiu es nuestra película más veterana, 17 semanas de permanencia. ¿Y nuevo puesto número 1? Pues nuevamente al otro lado, que se van alternando en el número 1, la película de Fatih Akin, con Bakida Brak y Hannah Sigula, 10 semanas en la lista, es Super 10 y es número 1, lo conmemoramos por partida doble. Lo conmemoramos, como dices, por partida doble, nuevo puesto número 1 o renuevo puesto. Renuevo. Puesto ya, número ya estuvo uno. Antes. José Manuel, muchísimas gracias. Encantado. Y hasta la semana que viene. Hasta el sábado 1. La Rosa de los Vientos en Onda Cero.